Bienvenidas amigos y amigas a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les saluda Beto Tobar en su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos con nuestros invitados de la Mesa de la Niña y quisiéramos que se presentaran. Bueno, muy buenas tardes a todos los radioescuchas y a Beto también por Muchas la gracias. Invitación. Mi nombre es Marilis Barrientos de Estrada y yo trabajo en la organización World Vision. Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Vázquez de Fundación Esperanza de los Niños, también conocida como Child Hope aquí en Guatemala. Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es sobre la aprobación del decreto 08-2015 que eleva a 18 años la edad mínima para el matrimonio, la cual consideramos y considera exactamente una reforma al Código Civil. Es un tema que a todos nos incumbe y que hoy vamos a tratar aquí con nuestros amigos. Muchas gracias por estar aquí presentes. La primera pregunta que yo les tenía para hablar sobre este tema, para empezar, quisiéramos que nos contaran cómo fue que se conformó la Mesa de la Niña. Sí, gracias. Creo que hace muchos años ha habido la inquietud de posicionar a las niñas y los adolescentes, ¿verdad?, en programas, en proyectos que realmente les beneficien. Entonces, porque siempre ha habido ese desequilibrio, ¿verdad? Si hablamos en el caso educativo, regularmente se le da el espacio para que vayan a la escuela a los varones y no así a las niñas. Entonces, se ha querido ir posicionando. Creo que ese es un arranque, ¿verdad?, en este sentido de ir posicionando a las niñas y e ir buscando proyectos, programas que les puedan beneficiar. Entonces así empezó y me recuerdo, ¿verdad, Marilis?, que era tratando de promocionar el Día de la Niña, que creo que fue una iniciativa desde Plan Internacional. Creo que por ahí están las raíces de este inicio. Sí, un poco para complementar lo que decía Alberto. Bueno, las organizaciones quisieron impulsar un día especial para las niñas porque es uno de los sectores más vulnerables que sufren mayor discriminación, son víctimas muchas veces de la pobreza, son víctimas de mayor discriminación cuando son indígenas y por ser mujeres. Y esta fue la inquietud y se trabajó con el Congreso para definir un Día de la Niña. Y luego de todas las acciones de sensibilización con los señores diputados, especialmente con la Comisión de la Mujer del Congreso, se emitió un decreto en el año 2012, en el cual se fijó como el Día de la Niña el 11 de octubre, que también es una de las fechas que a nivel internacional se celebra, para reconocer realmente que las niñas también tienen los mismos derechos que todos los niños. Y empezar a trabajar para lograr que no sean discriminadas y para posicionarlas en un lugar importante en la sociedad. Sí, pues. Y en este organizar la mesa, ¿quiénes la coordinan? ¿Quiénes la están apoyando desde el principio y en su proceso de trabajo? Sí, creo que ha habido un fuerte apoyo de Plan Guatemala, ¿verdad? Quien ha ido liderando este espacio, pero que es un espacio abierto para todos. Hay organizaciones como APROFAM, el Refugio de la Niñez, Save the Children, el mismo Plan Guatemala, ¿verdad? La Fundación Esperanza de los Niños, IJM, Ciprodeni, World Vision, CONEVI y la PDH, ¿verdad?, a través de su defensoría. Entonces, ha sido un grupo bastante sólido que ha venido trabajando durante muchos años y ya se mencionó, ¿verdad?, de todo este lobby que se tuvo que hacer en el Congreso y entonces todas esas reuniones mensuales, semanales, fortalecieron al grupo y que de ahí fueron quedando como las bases para constituirse como una mesa a favor de las niñas y las adolescentes. Y en este proceso de organización, de lucha, de posicionar este tema y de este grupo de Guatemala, mucha gente se pregunta por qué es necesario una legislación como esta, una legislación como el decreto 08-2015. Bueno, hoy tenemos aprobado por el Congreso el decreto 8-2015, que es una ley que reforma el Código Civil. Uno de los temas que se discutió a lo interno de la mesa era tratar de elevar la edad del matrimonio de las niñas. El Código Civil contemplaba en ese entonces que una niña se podía casar a los 14 años con el consentimiento de sus padres y un varón a los 16 años. Entonces aquí había una desigualdad entre los dos sexos, pero en el caso de las niñas existía toda una problemática alrededor, porque muchas niñas eran obligadas a casarse, sobre todo en algunas comunidades del interior y también aquí en la capital. Eran obligadas a casarse, los padres se convenían previamente o seleccionaban a la persona con la que se debía casar sus hijas. Otra de las situaciones que se evidenció era que las niñas eran vendidas a cambio muchas veces de sumas de dinero, a cambio de vacas, de chivos o de comida, sobre todo en las comunidades pobres. Pero lo más preocupante de esto era que las niñas eran casadas con hombres que les duplicaban o les triplicaban la edad. Estamos hablando aquí de una niña de 14 años casada con un hombre de 40, de 60 años. Esta situación no puede seguir sucediendo, porque la niña, cuando se casa a temprana edad, sufre un retroceso en su desarrollo. ¿Por qué? Tiene que abandonar la escuela, si es que está estudiando. Además, afecta su salud, sobre todo si resulta embarazada, porque una niña a esa corta edad todavía no ha madurado físicamente ni sexualmente para poder procrear. Entonces esto aumentaba los niveles de mortalidad de las niñas, y también pues les ocasionaba una serie de dolencias físicas que les afectaba su desarrollo integral. Nosotros, como organizaciones que trabajamos por los derechos de la niñez, nos hemos comprometido a que se cumpla la Convención sobre los Derechos del Niño. Y la convención dice que hay que garantizar que un niño complete su periodo de vida inicial, estamos hablando hasta los 18 años, para tener un desarrollo integral en todo sentido: desarrollo físico, desarrollo emocional, desarrollo psicológico. Un matrimonio a los 14 años o a los 15 años interrumpe ese desarrollo. Entonces, por esa razón, nosotros empezamos a trabajar para reformar el Código Civil y cambiar la edad para una edad mínima, pues más acorde al desarrollo de las niñas. Y esto, además de que es una cuestión legislada, que en aquel tiempo era legislada, ¿verdad?, antes de este decreto, también era naturalizada por muchos elementos culturales, ¿verdad? Y que hoy por hoy, por ejemplo, mucha gente dice, cuando mira a una niña, una vez yo viajando a Oriente, un señor me dijo, se le quedó viendo a una chavita, una patojita, y me dijo, mire, esa patoja ya quiere, me dice. Y yo me le quedé viendo así como que, ¿usted qué le pasa, va? Que es una niña. Esos elementos machistas que imperan dentro de la sociedad guatemalteca estaban ahí, en ese sentido, están avalados por la ley. Estaban avalados por la ley en ese sentido. Y Guatemala, en ese sentido, ¿por qué no había avanzado a una, como Estado, si ya había aprobado la convención, si había, ¿cómo se dice?, garantizado, ratificado la convención? No había, ¿por qué no había ratificado, por qué no se había puesto, digámosle, al día con respecto a este elemento de la convención? Bueno, Guatemala es signataria, además de la convención, de otros instrumentos internacionales, en donde en este tema se hacía énfasis en que el matrimonio de una persona debía ser consensuado. Es decir, la persona tenía que externar su consentimiento pleno de que se quería casar. Y que, por lo tanto, exhortaban a los estados a fijar una edad mínima para el matrimonio que no vulnerara derechos y que garantizara que se diera ese pleno consentimiento. Una niña antes de los 18 años todavía no está en la capacidad ni con la madurez suficiente para externar libremente, claro, para su consentimiento para presentarse ante un juez y decirle para casar, sobre todo porque el Código Civil permitía que el matrimonio de las personas menores de edad, ya fueran hombres o fueran mujeres, necesitaban del consentimiento de los padres. O sea que los padres eran los que decidían, los padres eran prácticamente los que daban el sí a la hora del matrimonio. Y en caso de que no tuvieran padres o que el padre no quisiera, pues podía un juez dar esta autorización. Esto permitió muchos abusos en contra de las niñas. En muchas regiones, aparte de que las niñas eran vendidas, se cree, porque todavía se cree, que las niñas tienen que casarse a los 14 años, porque si no, las deja el tren, así como decimos en buen chapín. Claro. Y en ciertas comunidades creen eso, ya está en edad de merecer, o ya la niña tiene que casarse, ya está en edad de tener hijos, porque si no, ya no se va a casar. Entonces casaban a las niñas. Pero el problema es, como lo dije anteriormente, que ese matrimonio pues no era con el pleno consentimiento. Entonces hubo aquí en Guatemala todavía una indiferencia, diría yo, hacia abordar ese tema, porque se consideraba como una práctica válida. Sí, pues. Y luego hubo rechazo de algunos sectores. Eso iba a acabar, licenciada, en el tema de el rechazo hacia este tipo de decretos, a este tipo de iniciativas, ¿verdad? Porque se creía que una práctica cultural era más válida que el reconocimiento de derechos. Y cuando ustedes ya habían elaborado el decreto, la iniciativa, ¿cómo fue el proceso este de presentar la iniciativa y elaborarla, presentarla, socializarla, negociarla a nivel del Congreso? Sí, fue todo un proceso, porque hubo varias iniciativas que se habían presentado sobre la misma temática en el Congreso, incluso algunas se les había dictaminado desfavorablemente en las comisiones. Nosotros apoyamos una iniciativa presentada en ese entonces por una de las vicepresidentas del Congreso, la diputada, si no estoy mal, de apellido Guzmán, Ana Regina Guzmán. Ella había presentado esta propuesta, entonces la mesa decide apoyarla porque consideraba que reunía los requisitos y los estándares que establecen los convenios internacionales, porque se fijaba la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años. Entonces empieza todo un proceso de cabildeo, todo un proceso de lobby, sobre todo con las comisiones que tenían a su cargo pues dictaminar a favor o en contra de la ley. Y una de estas comisiones fue la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y la otra era la Comisión de la Mujer. Entonces se tuvo ese acercamiento con los diputados, con los presidentes de las comisiones, para lograr convencerlos de la importancia de esta ley, lo cual no fue fácil. Y en este proceso de la negociación, ¿qué argumentos se ponían para no aceptar un decreto como este? ¿Para estar en contra o estar a favor? Yo considero que había cierta oposición por parte de algunos diputados, porque se consideraba que un matrimonio antes de los 18 años era válido y que esto sería como romper, digamos, una práctica cultural. Esos eran como los argumentos. Y bueno, la verdad es que la iniciativa no se aprobó como nosotros hubiéramos querido que se aprobara. Ah, no es literal como ustedes la presentaron. No. Así llegó. No. Sino que la iniciativa original pues conllevaba la edad mínima del matrimonio a los 18 años. Sin embargo, cuando se emitió el dictamen por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, hubo alguna propuesta de algunos diputados de fijar una excepción, que es decir, que una niña se pudiera casar a los 16 años, solo que hubiera una razón justificada, pero ya no aprobado, ya no autorizado por el padre de familia, como se había venido acostumbrando, sino que únicamente por un juez de familia. Entonces la iniciativa finalmente quedó. La edad mínima para casarse de ambos sexos, tanto hombres como mujeres, a los 18 años. Eso sí se pudo. Eso quedó, pero con una excepción. Excepción de que una adolescente o un adolescente a los 16 años puede contraer matrimonio con autorización de un juez de familia cuando hayan razones o causas fundadas. Sí, pues, y en este sentido, ¿qué importancia tiene, digámosle así, este decreto para el desarrollo en Guatemala? Porque a pesar de que haya excepciones, ¿verdad? Porque quisiéramos que no hubieran excepciones, o está bien para ustedes la excepción. Bueno, yo creo que Guatemala avanzó, porque era uno de los pocos países de la región centroamericana, y era el último país en tener una legislación donde fijaba una edad mínima de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces avanzamos, es decir, tenemos ya pues una edad mínima de 18 años. Ahora, el problema que tenemos es que esa excepción a los 16 años, si se aplica como fue el objetivo de crearla, es decir, por una causa fundada, que todavía hay que identificar cuáles son esas causas fundadas, porque la ley no lo contempla. Creo que si se aplica la excepción como una excepción, no como la regla, podemos decir que hemos avanzado. Lo que pasa es que para que esta ley realmente entre en vigencia tenemos que trabajar con muchos sectores, para que la conozcan, para sensibilizar y para que realmente se aplique cumpliendo con los objetivos que se crearon originalmente. Sí, Alberto. Cuando se aprobó el decreto 8/2015, inmediatamente en emisoras y en las calles, pues empezaron los comentarios, ¿verdad? A favor y en contra. Pero curiosamente, habían algunos comentarios que decían, bueno, realmente en el país va a haber un cambio. Y nosotros como mesa, ¿verdad?, como colectivo, estamos conscientes de que este no es un cambio inmediato, pero que sí es un cambio en la forma de pensar, ¿verdad?, de los padres, las familias, las autoridades. Que justamente el trabajo que nos queda es esa socialización hacia los operadores de justicia, hacia las municipalidades, ¿verdad?, hacia el personal de salud, que todos entiendan realmente el sentido de esta ley, que no es algo como que fuera mágico, sino que con el tiempo es que vamos a realmente estar frenando esos riesgos que en la salud, ¿verdad?, ese no acceso a educación, porque ya la adolescente está casada, está con su familia, ya no tiene las posibilidades, ¿verdad? Y como dicen, así en pláticas en la calle, ¿verdad? Dice, si alguien que tiene acceso a educación prácticamente está mejorando su vida, ¿verdad? Y prácticamente está frenando otras cosas que no le permitían hacer eso. Entonces yo creo que sí, este decreto, esta ley ha venido a modificar en el país una cuestión que ella era necesaria, como otras que también existen, ¿verdad? Claro. Muchas gracias estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, aquí con nuestros amigos en nuestro programa La Niñez es Primero. Nos vamos a un corte a escuchar a la canción Aves de Guillermo Anderson. Ni el colorido de tu can, ni el meditar de la lechuza, ni el canto de alcanabán. Que nunca se cansen las loras, ni las chachalacas de gritar. Que los martines pescadores tengan ríos para pescar. que el cielo se manche de garzas y de pelícanos el mar, que sea flor la guacamaya en la espesura del mangal. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y optimismo de gavilán, alegría de pato de agua, afinamiento de zorzal. Que alto vuela la tijereta bajo los cielos sobre el mar. Las oropéndolas ruidosas van a hacer nido en el palmar. Que el cielo se manche de garzas y de pelícanos el mar. Que sea flor la guacamaya en la espesura del mangal. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hola amigas y amigos, estamos aquí en La Niñez es Primero, de su radio urbana radicalmente democrático. Antes de seguir conversando con nuestros amigos y amigas de la Mesa de la Niña, quisiera comentarles que la semana pasada la Red Niña Niño hizo ver ante la sociedad en general su postura ante la Ley 4428, la cual establece el Instituto de Atención a la Víctima, y establece también que está totalmente en desacuerdo a esta ley, ya que duplica funciones del Ministerio Público y de muchas otras instituciones que atienden a la víctima. También establece que no tiene un buen enfoque de atención a la misma, ya sea étnica, cultural y de atención psicosocial, ¿verdad? Entonces estamos aquí ahí haciendo ver nuestra postura, ¿verdad? Como Red Niña Niño, no estamos a favor de esta ley, ya que el Estado guatemalteco debe de impulsar un proceso de fortalecimiento institucional de las organizaciones que ya están haciendo su trabajo de atención de la víctima, y de no estar duplicando funciones, porque esto agrede el financiamiento hacia el tema de niñez y adolescencia, que ya de por sí es bien poco, ¿verdad? Son 3.2% del Producto Interno Bruto que Guatemala invierte en niñez y adolescencia, y que es muy poco y es el más bajo de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, con esta realidad estamos haciendo nosotros, en la Red Niña Niño, un pronunciamiento en que no se apruebe esta ley. Seguimos con nuestros amigos de la Mesa de la Niña, y veníamos hablando un poco de este decreto 08-2015 que pues pone como equipara el matrimonio a los 18 años. Y al final la licenciada Marilis nos decía que este tiene varias partes, ¿verdad? Si nos pudieras como comentar, ¿en qué consiste este decreto 08-2015? Gracias. Pues la verdad es que es una ley bastante corta, porque únicamente tiene 7 artículos, pero todos son importantes. El primer artículo es cuando se fija como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. Y luego la misma ley establece que queda prohibido el matrimonio de personas menores de edad. Y quien infrinja esta disposición, pues podrá ser sancionado de acuerdo a los delitos que contempla el Código Penal. Pero también, yo les mencionaba anteriormente que la ley contiene una excepción de edad, donde dice que de manera excepcional y por cuestiones o por razones fundadas, podrá autorizarse el matrimonio de menores de edad con edad cumplida de 16 años, de acuerdo a las regulaciones de este código. Luego habla de la autorización judicial, que esta excepción se va a tramitar a través de un juez de familia, que es el único que puede autorizar ese matrimonio. Quedan fuera los padres de familia, es decir, ellos ya no podrán volver a autorizar el matrimonio de sus hijos, y con una solicitud que presenten ante el juez de familia él o la menor de edad que quiera contraer matrimonio, entonces el juez en una sola audiencia va a escucharlos, y dependiendo de que si las razones que le están planteando son valederas, podrá autorizar el matrimonio en ese mismo acto. Es decir, hay una ventaja aquí, que no hay que tramitar todo un procedimiento que va a durar varios días o que va a durar meses, sino que va a ser en una sola audiencia. Solo quisiera detenerme ahí, licenciada. Y por ejemplo, si la ley no establece, por ejemplo, si los que se quieren casar son de la misma edad, o son, por ejemplo, 16, 17, o 15 y 16, o 16 o 15, ¿cómo eso no estaba contemplado, o cómo sería en ese sentido? Sí, la ley no lo contempla específicamente, sin embargo, todas las organizaciones que conformamos la Mesa de la Niña hemos analizado y hemos discutido esta situación. Y creemos importante el poder trabajar en un reglamento de esta misma ley, en donde se defina el procedimiento que se debe de seguir, en donde se identifiquen cuáles podrían ser aquellas situaciones que un juez puede tomar en cuenta para autorizar el matrimonio de una niña. O sea que no le podemos dejar a la libertad al juez. No, no se puede dejar a la libertad, porque entonces se podría prestar a que se pudiera volver a las prácticas del pasado, aunque con esto pues no estoy diciendo que los jueces actúan arbitrariamente, pero sí creo que es importante como definir una ruta para que ellos tengan también parámetros en que apoyarse, y este reglamento tendría que ser autorizado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces hemos planteado la posibilidad, bueno, en primer lugar, de tener un acercamiento con las autoridades del organismo judicial, con los magistrados que son el enlace en el tema de niñez de la Corte Suprema de Justicia, para plantearles esta situación y ya luego, con su anuencia, el poder trabajar este reglamento en donde se definan algunas situaciones importantes para nosotros. Por ejemplo, que cuando un juez va a autorizar un matrimonio de una persona de 16 años, tiene que tener en cuenta el interés superior del niño. O sea, cualquier resolución debe velar porque exista o se dé o se respete este interés superior, es decir, buscando el bienestar siempre del niño o de la niña. Luego, hay un principio constitucional muy importante en materia de familia, que es que se debe de velar por la igualdad de los dos cónyuges. Es decir, entonces un juez tiene que velar porque no haya una situación discriminatoria o de desigualdad, que en este caso podría ser la edad de uno de los contrayentes si superara, digamos, la edad de la persona menor de edad. Entonces aquí estaría, pensamos, garantizando un poco más que una niña no sea casada con una persona que le duplica o que le triplica la edad. Y luego hay otra situación que hemos discutido. Bueno, el matrimonio es una institución establecida en el Código Civil desde antaño, siempre se ha contemplado, que conlleva una serie de deberes y de derechos para las personas que contraen matrimonio. Está si los dos cónyuges fueran menores de edad, están capacitados los dos para afrontar esos derechos y esas obligaciones, porque estas obligaciones van enfocadas a velar por el cuidado y mantenimiento de los hijos en caso que lo tengan, de proveer con recursos financieros, digamos, la manutención del hogar. Está una chica menor de 18 años, o sea, de 16 años, en la disponibilidad de cumplir con esto. Está un chico también apto para afrontar esos deberes y esas obligaciones. Entonces, esa es una de las cuestiones que a nuestro juicio debiera de tomarse en cuenta cuando un juez tenga que autorizar un matrimonio. Y además ahí también el rol de los, aunque los padres ya no puedan intervenir o tener influencia directa para tomar decisiones, también que también tomen conciencia, ¿verdad? Porque ahí siempre uno dice, los padres de familia son muchas veces los que andan influyendo, ¿verdad? O presionando a la pareja para que se case. Así en el interior del país siempre es como esa directriz a las chicas en especial, ¿verdad? Es que ya te tienes que casar, porque ya es hora, y que ya es fecha, y que no sé qué. Porque ya, como tú decías, se la va a llevar el tren y tiene apenas 17 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo este elemento también es indispensable para promover que se tomen en consideración las características psicológicas, culturales, en el entorno para que tomen la decisión si se quieren casar o no, ¿verdad? Sí, aquí lo valioso sería que se pudiera tener un estudio psicológico, social, de los contrayentes, que el juez pudiera tenerlo en el momento de la audiencia, que lo pudiera requerir para poder él conocer cuál es la situación en que se encuentran los contrayentes, uh-huh, en donde ellos pudieran también justificar la por qué se van a casar, si tienen la capacidad para hacer frente a esta nueva responsabilidad que es el matrimonio. Y que los padres, claro, los padres tendrán que apoyar, pero ya desde otro punto de vista, ya no autorizando ellos el matrimonio, sino que apoyar a los contrayentes. Pero lo que nosotros perseguimos es que realmente esta excepción no se convierta en la regla. Exacto. Sino que sea realmente en un caso que se requiera por alguna situación, que las chicas se quieren, o los chicos se quieren casar, pero ya sin ser obligados, porque hay de por medio una venta, porque hay de por medio una coacción. O intereses adultos, sí, ¿verdad? Sí. Porque también entraba la trata muchas veces en ese sentido de que se casaran para poder tener hijos y luego estarlos vendiendo o haciendo cualquier otro uso de esos bebés, ¿verdad? Claro, como yo mencioné en su momento, hay delitos en el Código Penal que podrían aplicarse cuando se dé esta figura. Un padre que obliga a su hijo a casarse y que recibe pues una cantidad de dinero, que recibe cualquier otro producto a cambio, se hace sujeto al delito de trata de personas, uh-huh, que es uno de los delitos que tiene como finalidad un matrimonio forzado. Y entonces la pena pues también para este delito es bastante alta, porque es hasta los 15 años. ¿15 años de qué? ¿Cárcel? De cárcel. Sin pago, sí, de nada. Sí, no tiene derecho a medidas sustitutivas. ¿Y qué otros elementos contiene el decreto? El decreto también habla de la unión de hecho, es decir, no podrá aceptarse o declararse ninguna unión de hecho de personas menores de edad bajo ninguna circunstancia. Aquí para los compañeros, para los que nos escuchan, ¿qué sería la unión de hecho? O sea, como para explicarle un poco a la gente que nos escucha, ¿qué es una unión de hecho? La unión de hecho es cuando dos personas deciden vivir juntas sin estar autorizada, digamos, esa unión por un notario o por un alcalde o por un juez. Para que esta unión se pueda formalizar, tienen que haber transcurrido 3 años de convivencia.

le diga que el dormido animal despertó, después descansa tranquilo el malvado lobo feroz. La cara de Caperucita alumbra una sonrisa mientras mece una cuna, en ella está una niña, quizás futura oveja para un lobo feroz, a no ser que afortunada la rescate tu amor. Caperucita la arrulla contra el pecho y un murmullo lento y lleno de esperanza y vida canta Caperucita. Quiero volar, lejos de aquí escapar. Dime mi bien, ¿quién me llorará? Si me dan alas y echo a volar. Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Quiero volar. Gracias amigos y amigas por escucharnos en Radio Urbana. Radio Urbana, radicalmente democrática. Estamos aquí conversando con nuestros amigos y amigas de la Mesa de la Niña y veníamos hablando del el decreto 08-2015 que establece la prohibición que eleva a 18 años la edad mínima para el matrimonio, la cual también considera también reformas al Código Civil. Y en este proceso de la Mesa de la Niña, que ya ustedes ahorita nos estaban informando que ya el decreto está aprobado. ¿Qué es lo que prosigue después de haber sido aprobado un decreto en el Congreso? En este sentido, la Mesa de la Niña y las Adolescentes ha venido trabajando al interno, ¿verdad? O sea, que todos estemos con pleno de conocimiento de lo que en lo que consiste el decreto, ¿verdad? En lo que consiste la ley. Porque quiera que no, en todo ese trabajo que se ha venido haciendo, en las reuniones con diputados, en ir al Congreso, en hacer eventos, hay ciertos elementos como que se van perdiendo, ¿verdad? Entonces la idea es que se pueda tener pleno conocimiento de la ley para poder luego socializarla a otros grupos, como decía yo, jueces, las municipalidades, operadores locales, ¿verdad? Que son los que en su momento tienen que ir aplicando esto en los municipios, en los departamentos. Entonces estamos trabajando eso y pensando en un plan de socialización. Nosotros, todas las organizaciones miembros de la Mesa de la Niña, tenemos grupos que abordamos, ¿verdad? De niños y de adolescentes, padres de familia, a donde hay que llevar ya procesada la información para que ellos puedan entenderla y sentirse como que no ajenos a esta ley, ¿verdad? Ni tener resquemor sobre lo que está planteando. Porque si nos vamos solamente a decir a las comunidades, no queremos que las niñas o los adolescentes se casen, más bien creo que nos sacarían, ¿verdad? Y tendríamos echados de las comunidades. Sí, porque no comprenderían cuál es el sentido real de esta ley, ¿verdad? Entonces sí, eso es lo que estamos trabajando. Ya se han hecho algunos ejercicios de socialización, ¿verdad? Con algunos adolescentes, como es el caso de Aprofam, ¿verdad? Que ya esta semana abrió un espacio y dio a conocer el decreto. Entonces, estamos pensando en eso. Se ha venido trabajando también algunos elementos. Hay una primera versión para el reglamento, que es algo, un documento, yo pienso que un poco complicado, porque tiene que estar bien definidos ciertos temas, como es el caso de la excepción, ¿verdad? Alberto, una pregunta. En este caso, cuando un decreto es aprobado, o en este caso que hay una normativa así tan sensible como esto del matrimonio, bueno, tal vez es común en todos, pero ¿qué acciones puntuales tendría que hacer el Estado guatemalteco para poner en ejecución para que este decreto sea cumplido, para que se cumpla? ¿Qué tendría que hacer? Yo creo que como en muchas cosas, se tiene que pensar en los recursos, ¿verdad? Para que se pueda... Ellos son los primeros responsables de socializar esto, ¿verdad? Uh-huh. Y llevarlo también a sus... digamos, a sus operadores, en este caso, ¿verdad? Al lo que sería el sistema, ¿verdad? Para que se pueda implementar de forma debida. Yo creo que muchas cosas de estas se quedan como en que lo aprobamos y ahí se terminó, ¿verdad? Uh-huh. No, hay un trabajo posterior que se tiene que hacer y... Las organizaciones de sociedad civil colaboramos, como decimos en este caso, con apoyar la iniciativa, gestionarla, negociar, pero hay otras responsabilidades que le corresponden realmente a las autoridades, ¿verdad? Y que deben trabajarse para, como te digo, llegar a las escuelas, ¿verdad? Llegar a las municipalidades, porque hemos tenido casos en donde los jueces, digamos, municipales decían... venía una niña dentro del grupo, ¿verdad? De los matrimonios que se realizan en las municipalidades y se venía dentro del grupo y la casé, ¿verdad? Entonces, ahora ya no pueden apelar a ese desconocimiento, ¿verdad? Sino que tienen que estar entendiendo que ya es ilegal esto que se... si se realizaría una acción de estas. ¿Qué otras acciones, licenciada, qué otras acciones tendría que hacer el Estado guatemalteco para que esta ley se cumpla? Para que ya no haya más violación a esta... al interés superior de la niña y del niño con respecto al matrimonio. Bueno, yo creo que también tiene una gran responsabilidad el sistema de justicia. El organismo judicial, que es el que tiene a su cargo los juzgados de familia, tiene que diseñar programas de capacitación a todos los jueces de familia a nivel nacional, y yo diría no solo los de familia, a todos los jueces, para que conozcan la ley y que puedan referir los casos, digamos, al juez competente, que en este caso de familia, cuando tengan conocimiento o cuando se les presente alguna situación. Y también es importante socializarla con el Ministerio Público, porque es a través de ellos pues como se promueve la acción penal, ¿verdad?, cuando se ha cometido algún tipo de delitos. Y las demás organizaciones del Estado, creo, y sobre todo aquellas que trabajan con niños y adolescentes, también tienen que socializar la ley, no solo entre su personal, sino que también en las comunidades en donde trabajan. Pero además del sistema de justicia, nosotros creemos importante que también hay que capacitar y sensibilizar a las autoridades locales. Aquí estamos hablando de los alcaldes, porque son ellos muchas veces los que realizan matrimonios, para que estén sabidos de que no pueden casar a ninguna persona menor de 18 años, y que en el caso de que tuviera 16 años, para cumplir con lo que establece la ley, debe de tener a la vista la resolución del juez de familia, en donde se autoriza el matrimonio de esta niña. De lo contrario, no pueden autorizar pues ningún matrimonio. También hay que trabajar con el Colegio de Abogados, porque los notarios, también la ley les delega pues esta facultad de poder autorizar el matrimonio civil de las personas, y que deben de cumplir pues con estas reformas al Código Civil, que ya no pueden casar niñas de 14 años, sino que 16 años en caso de la excepción autorizada por juez, y luego pues ya de personas adultas. Pero creo que el trabajo más importante que se tiene que hacer es trabajar en las comunidades, informar a los padres de familia sobre lo que representa esta ley. También trabajar con los mismos niños, con los mismos adolescentes, en las escuelas, en los colegios, para que ellos conozcan y sepan que tampoco, bueno, pueden ser objeto de cualquier delito cuando se les obligue a casarse. Muchas veces cuando ellas no quieren, sino que son obligadas a la fuerza a casarse con personas. Esto ya no se puede dar. Entonces, el trabajo pues es extenso. En la Mesa de la Niña trabajamos varias organizaciones que tienen trabajo sobre temas específicos aquí en la capital, pero también habemos otras organizaciones que tenemos trabajo comunitario. Y desde ya pues nos hemos comprometido a trabajar en nuestras comunidades sobre esta problemática, sobre esta temática tan importante para evitar pues que las niñas sigan siendo objeto de este tipo de situaciones cuando son obligadas a contraer matrimonio sin su consentimiento y en una edad que ya no está autorizada por la ley. En ese caso, ¿cuáles serían las principales actividades que está planeando la Mesa de la Niña? Alrededor de esto, bueno, estamos consensuando un material único que pueda ser utilizado por todas las organizaciones. Estamos hablando aquí de material de difusión, afiches, versiones populares o versiones infantiles de esta ley, pues para poder sensibilizar e informar a las comunidades. Queremos que el mensaje no se distorsione, sino que vaya a todas las comunidades el mismo mensaje, a todas las instituciones el mismo mensaje. Entonces todas nos hemos comprometido pues a trabajar en la difusión, que creo que esto es importante. Sí, y pasa por, como mencionaba hace un rato, por los recursos, ¿verdad? Yo creo que el esfuerzo colectivo acá es importante. Se sigue trabajando de manera colectiva, ¿verdad? Porque incluso los recursos institucionales, ¿verdad? Juntándose para producir este material, que yo pensaría incluso en tener la ley, ¿verdad? En idiomas locales y trabajar con las poblaciones indígenas, ¿verdad? Para que se pueda entender bien el sentido de la ley. Yo creo también importante la labor que puedan desempeñar los medios de comunicación, los medios radiales, así como ustedes que llegan a muchos sectores, el que puedan apoyar en esta empresa que nos hemos propuesto de dar a conocer y de difundir la ley para que, bueno, pueda ser aplicada por todas las personas en las diferentes comunidades. Si dijéramos, por ejemplo, que idealmente Guatemala y su población respetara la ley y que esto se cumpliera, ¿cómo se traduciría este respeto de la ley en el desarrollo comunitario, en el desarrollo de Guatemala? Bueno, según estadísticas que nosotros tuvimos en nuestro alcance, en los últimos 5 años se realizaron 81 mil matrimonios de personas menores de edad, y de estos 4.000 fueron de niñas de 14 años. Creemos que muchas de estas niñas, como lo mencioné anteriormente, pues se han visto afectadas en su desarrollo, porque han abandonado la escuela, porque ya no concluyen con ese proceso, porque muchas se dedican a la procreación de hijos, que finalmente creo que eso es uno de los resultados de un matrimonio precoz. Jóvenes de 17 años que tienen 2 y 3 hijos. Y esto pues afecta el desarrollo físico y mental de la madre. Entonces, la ley beneficiaría a las niñas para que pudieran estudiar, para que pudieran realizar cualquier tipo de capacitación, pero sobre todo para que tuvieran una salud integral, en donde no se vieran afectadas por embarazos prematuros, que de alguna manera pues deja secuelas en su desarrollo. Es un impacto en la salud directamente, ¿verdad? En la salud integral de las niñas y de una sociedad que cada vez está más que cada vez más violenta los derechos de los niños y las niñas, ¿verdad? Así. En ese sentido, esa sería como la, para ustedes, ¿creen ustedes que esa sería uno de los más fuertes? ¿Qué otra? Y también yo agregaría la violencia. Muchas niñas, cuando se casan a temprana edad, también son víctimas de violencia por parte de los cónyuges, por parte de las parientes de la familia política. Y esto pues también sería otra de las situaciones que ya no se cometería, ¿verdad? Esos niveles de violencia a todo nivel, no solo violencia física, sino que también violencia sexual, en contra de las, sobre todo cuando las niñas son menores de 14 años. Sí, es un impacto directo en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Y de los jóvenes. Sí. Gracias por este. Yo quisiera que nos dijeran dónde la población en general pudiera encontrar información sobre el decreto o los avances de la socialización. Sí, básicamente, bueno, es accesible en este momento para un sector de la población, ¿verdad?, que tiene acceso a las redes sociales, porque en las páginas web de las instituciones como APROFAM, Refugio, Save the Children, Plan Internacional, ChildCop, DJM, CIPRODN, World Vision, CONEVI y la PDH es donde pueden encontrar información. Está una página también que es la página web de la red Niña Niño y el Facebook de la red también, en donde pueden accesar. Cuando ya estén los materiales producidos, pues yo creo que habrá una mejor forma de llevarlos a otros espacios, pero creo que por el momento serían estos espacios. Gracias. ¿Un mensaje para finalizar? En mi caso creo que es válido, digamos, el trabajo en conjunto, la coordinación en un país donde en un momento eso estuvo fragmentado y logros como este se han tenido porque ha habido un esfuerzo colectivo, ¿verdad? Y luchando en espacios difíciles en esta época que es como el Congreso de la República. Entonces sí, hacer valer que el trabajo colectivo en este momento sí fue muy bueno para lograr esta ley y que va a beneficiar, si no vemos los resultados en este momento, a futuro en el país, ¿verdad? Porque tendremos una mejor sociedad con las señoritas, digamos, que ahora les vamos a frenar el riesgo que tienen en su vida, ¿verdad? Un matrimonio precoz. Un mensaje de licenciada. Sí, final. Y también consideramos importante hoy que gracias al aporte de esta radio que podamos dar a conocer a todas las personas los alcances de esta ley, que se acerquen a las redes, a los correos y a las páginas web de las instituciones en que ya se mencionaron para conocer más acerca de esta iniciativa, pero creemos que ha sido importante este espacio para poder dar a conocer a los sectores que nos están escuchando sobre esta nueva iniciativa. Quizá muchos de ellos no la conocían o ya saben que no se permite el matrimonio de personas menores de edad, sino que la edad mínima es 18 años y que, bueno, que se cumpla la ley, que ojalá que las organizaciones involucradas en su implementación pues apoyen y cumplan cada uno de sus principios para lograr que garantizar los derechos de las niñas, que como hemos dicho ha sido un sector desprotegido y vulnerable, y que consideramos que es un parte importante para el desarrollo del país. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportes y por este tema tan importante, tan esencial para el desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Muchas gracias por su atención. Nos pueden escuchar en nuestro sitio de internet, laurbanaradio.com. Muchas gracias. Y por su atención los dejamos con el grupo Saoko con la canción Cerquita. Gracias. Sentí, ya mi recuerdo no te sabe olvidar. Dime si puedo quedarme allá que ay, pero cerca, cerquita de ti. Ay, yo muy cerca. Ay, pero cerca, cerquita de ti. Pero yo muy cerca. Ay. Pa' vivir tu manera de sentir. Quiero ser la luna que te cuida dormir. Quiero ser de todo para ti. Muy bien. quererte o no están. Pa' mí yo quiero un lugar cuando aquí está. El tuyo por nadie lo pretendo llenar. Sabes que está de fijo tu lugar. Es así. Cuando tú quieras vengo, yo te lo explico sin mirar pues yo. Pretendo darte todo a ti y una razón pa' vivir. Tu manera de sentir. Quiero ser la luna que te cuida al dormir.